Bueno, buenas tardes. Agradezco que estén acá para facilitarnos que le podamos contar a la familia municipal y a nuestros vecinos el reclamo que estábamos llevando adelante. Todo esto más o menos venimos comunicando en todos los medios, como veníamos con nuestra asamblea, las notas que le habíamos presentado al Ejecutivo en su momento. Pero bueno, visto que no hemos tenido respuesta del Ejecutivo en un plazo que nosotros habíamos marcado de 7 días, nos hemos visto con la obligación de cumplir los plazos legales nuestros y por estricto cumplimiento de nuestros deberes tenemos que asistir al Ministerio de Trabajo para sentar lo que nuestros compañeros querían por asamblea y quedamos ya con el ministro, con el delegado regional en realidad, el viernes pasado con la presentación de la primer nota que le solicitábamos al Ejecutivo nos pase a nosotros o nos informe de los miembros representantes para llevar adelante la discusión paritaria. En esa nota, por supuesto, nosotros ya decíamos quiénes eran los designados por la asamblea de A3. Y la verdad es que, bueno, cumplimos con eso. El ministro, ese mismo día nosotros estábamos con el delegado regional acá en Saladillo. El ministro de la provincia de Buenos Aires, el trabajo de la provincia de Buenos Aires, estaba reunido con nuestro secretario general de la Federación, Rubén García, estuvo con varios secretarios de la provincia y decía y se comprometía ante los representantes de los trabajadores en llevar adelante todas las mesas negociadoras necesarias municipales en la provincia de Buenos Aires. Vamos a resaltar también, agradecemos por supuesto a los medios presentes que. Vamos a comunicarle también que, bueno, que como bien dijo Bernabé, el tema de la asamblea que se dio el pasado miércoles, donde bueno, hubo una gran convocatoria y bueno, por ejemplo, como ustedes pueden ver alguna cara nueva, en este caso yo también, me he sumado aquí al sindicato para colaborar en lo que se pueda y justamente poder llevar adelante también, como bien dijo Bernabé, en esta mesa de negociación y de diálogo para que, digamos, sea lo más transparente posible. Que haya una buena negociación y buen diálogo, fundamentalmente, como dijo Bernabé recién, ayer estuvimos nosotros en el Ministerio de Trabajo en Saladillo y justamente acordamos eso, ¿no? De poder tener diálogo, hay una ley que está amparando, digamos, que nos está amparando a nosotros como para poder lograr un convenio colectivo de trabajo, que hay unos cuantos puntos muy importante, que estaría bueno que después Bernabé también repase algunos de los puntos fundamentales, que básicamente en lo que incluye es en, digamos, no solamente en el salario, en el aumento que se está pidiendo, que a nosotros recordemos que el intendente nos había ofrecido un 10%, y aquí en la reunión que hubo el pasado miércoles en la asamblea, fue, digamos, por unanimidad que no fue, digamos, aceptado. Es decir, todos los compañeros hemos decidido que ha sido insuficiente, por lo tanto, se ha tratado de pedir un poco más. Y lo vamos a decir porque ha sido publicado en distintos medios también que hemos pedido un 20% de aumento ahora, sumado al 10% que nos otorgó ya el intendente municipal, y poder, digamos, sentarnos a negociar el próximo mes también. Eso en cuestión, digamos, de lo que se habló aquí en la mesa el pasado miércoles. Bueno, en realidad, como bien decía el compañero, en la Asamblea se determinó los pasos de que se notifique la Federación y se notifique el Ministerio. En estos pasos, el Ministerio nos ha dicho que hay un compromiso muy fuerte de la provincia de llevar adelante todas estas mesas negociadoras y que van a arbitrar todos los medios para que pudiésemos llevar esta mesa que nosotros estamos solicitando en un corto plazo. A ver, nosotros lo único que pedimos es el cumplimiento de la ley 14.656, que es la que empezó a regir este año y la que tiene un plazo hasta fin de mes para que firmemos un convenio colectivo de trabajo. Convenio colectivo de trabajo que en realidad lo venimos charlando, como lo venimos diciendo en todos lados, con el Ejecutivo desde principio de año. No es nada desconocido para ellos, saben que nosotros somos en este caso muy ubicados en nuestras presentaciones, solamente nos preocupa mejorar la calidad de trabajo de nuestros compañeros y algunas inquietudes que se han venido dando las hemos publicado por escrito en este convenio colectivo. Convenio colectivo que es muy amplio, que no solamente es la discusión paritaria salarial, que también es importantísima, que es lo que recién el compañero decía, de lo que se rechazó en la Asamblea y lo que se dio una contrapropuesta, sino que en esto que nosotros planteamos como convenio colectivo, tenemos un montón de cuestiones que no son económicas, ¿sí? Que son simplemente de cubrir a nuestros trabajadores, de proteger a nuestros trabajadores, de poder llegar a que tenga una mejor capacitación y una posibilidad de crecimiento en el trabajo, una seguridad, una mayor seguridad laboral, que es fundamental para nuestros trabajadores, y por eso también estamos solicitando por escrito el tema del escalafón y la implementación del escalafón, el escalafón que presenté en el Consejo General hace muchísimos años, que hace unos cuantos años que está aprobado, que ha sido promesa de campaña también de este gobierno y que nunca hemos podido llevar adelante. Bueno, en esta cuestión tenemos un momento más que bueno, porque los parámetros los marca la ley. ¿Sí? Entonces, sería... Aparte del compromiso del Ministro de Trabajo, que digamos, ha sido claro que quiere y, digamos, y que va a luchar para que todos los intendentes firmen este convenio colectivo de trabajo, con lo cual digamos, es importante saber que nosotros no estamos pidiendo algo que se nos ha ocurrido, que se le ocurrió a Bernabé, sino es algo que marca la ley, y eso, digamos, es fundamental, porque sabemos que estamos hablando y que estamos justamente rigiendo por lo que marca la ley, eso yo creo que es fundamental. Fundamental. Aparte, tenemos acá un mail que nos manda el delegado regional de del Ministerio, donde... nos hace saber, nuevamente, porque la verdad es que el ministro ya lo había planteado, que han mandado carta documento a los 135 municipios exigiendo, ¿sí?, que se forme esa mesa de discusión municipal y no se está cumpliendo. Entonces, lo único que queremos es que sepan que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder llevar a discusión, y más que nada porque hemos escuchado en medios de ustedes que el secretario de Gobierno ha planteado que no han cortado el diálogo con nosotros, que las puertas están abiertas, que si esto se tiene que seguir dialogando, pero la verdad es que nosotros no hemos tenido una respuesta en ningún momento. Ha planteado que ellos tienen las puertas abiertas porque ustedes lo están planteando. Ya, respondo la pregunta. Nosotros, en una de las notas que llevamos a la municipalidad, tienen el sello de mesa de entrada, le planteamos que nos ponga un día y un horario para sentarnos a charlar, y no hemos tenido respuesta ni nos han notificado de lo mismo. O sea, quizás es algo que por ahí se malinterpreta, o quizás es algo que se dijo y después no se llevó a cabo. A nosotros, al sindicato, no nos han notificado del día y el horario que nosotros pedimos para sentarnos a anunciar. Ellos públicamente lo dijeron, pero a nosotros no nos convocaron. Simplemente es eso. Por ahí, a lo que decían mis compañeros, explicarle al compañero municipal y explicarle a la ciudad que nosotros estamos haciendo todo legal, todos los pasos que corresponden lo estamos haciendo, que a nosotros nos gustaría que haya un diálogo, que haya una reflexión. Nuestra intención no es llegar más allá de nada, sino simplemente este año que es tan complicado para el empleo municipal, tratar de darle una mano y tratar de solucionar, que va a ser lo básico, solucionar el tema del sueldo, que es lo que le va a permitir a nuestro compañero llegar a fin de mes, lo que le va a permitir poder pagar muchas cuentas o poder pagar la luz, todos estos aumentos que hemos sufrido. De nuestro lado no hay ninguna otra intención, y llamamos al diálogo, llamamos a la reflexión y a que por ahí se pongan a pensar en los compañeros que no estamos llegando, en los empleados que no estamos llegando a fin de mes, que realmente no la estamos pasando bien, no la están pasando bien, cada vez son más los compañeros que se acercan a preguntar una cosa, otra, cómo estamos, que tiene que ser un aumento superior, y bueno, lo dije el otro día y lo sigo sosteniendo, desde el Ejecutivo se tomaron decisiones políticas que no las tomamos nosotros, los empleados, y hoy en día quizás se entró en un cuello donde es esto lo que no se puede, lo que se puede aumentar. Esas decisiones políticas se tienen que solucionar con otras decisiones políticas y nosotros no tenemos que ser los perjudicados de esas cuestiones que se tomaron. A nosotros consideramos que nos tienen que dar una solución lo más inmediato posible porque el empleado municipal no está llegando a fin de mes y urgente necesita un aumento. Vuelvo a reiterar, no estamos en contra de nadie, simplemente a favor del empleo municipal. Nosotros celebraríamos mucho que nos llamen al diálogo y poder destrabar este conflicto sin que siga a mayor y sin tener que ningún problema posterior. El Ministerio de Trabajo nos ha avalado, el Ministerio de Trabajo nos recibió, digamos como decimos en criollo, con los brazos abiertos, celebró que el sindicato esté haciendo todos los pasos legales como tiene que hacer. Hoy en día el Ministerio de Trabajo está al tanto de todo lo que pasó en Alvear, de lo que los compañeros de trabajo plantearon en la asamblea, está al tanto de que llevamos al intendente del petitorio, está al tanto de que no tuvimos respuesta, está al tanto de todo, y bueno, simplemente era eso, explicarle al compañero cómo estamos y bajo qué punto vamos a seguir tomando. Aparte de una de las cuestiones fundamentales también, como bien dijo acá Miguel, nosotros queremos hablarle básicamente también al empleado municipal, decirle que se pueda acercar, porque esto no es solo una cuestión de hablar de un aumento de sueldo, porque se nos antojó que no. A ver, está ya es de público conocimiento que el poder adquisitivo de un argentino ha bajado un 40%, eso no lo digo yo, digamos, es algo que está totalmente ya sabido, que por lo tanto hay que acercarse por lo menos a eso, en todos los ministerios y demás están peleando más o menos por ese aumento, es decir, nosotros vamos a ir tratando de ser lo más progresivo posible, pero fundamentalmente que esto no es una discusión solo salarial, sino que se pueden acercar, decirle como lo hice yo, ¿no? Yo soy un caso que lo puedo dar, es decir, yo me acerqué y acá estoy tratando de nutrirme de un montón de cuestiones que tienen que ver con el sindicato y de saber de qué se trata este convenio colectivo, digamos que no habla solamente de una cuestión económica fundamentalmente, que es muy importante, como bien dijeron los chicos, pero también habla fundamentalmente de condiciones de trabajo, condiciones laborales para todos los empleados municipales. Ayer tuvimos un caso que es de público conocimiento, hubo chicos que se intoxicaron, 7 compañeros que se intoxicaron en la planta de reciclado. No vamos a comparar a uno ni al otro, pero digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con este convenio colectivo de trabajo, digamos, con profesionales que tienen que estar regularizando distintos ámbitos laborales, no solamente para generar gastos en principio, nada que ver, al contrario, para generar fundamentalmente la salud de los compañeros, que eso es como primera medida. Después hablamos de cuestiones salariales, por supuesto, pero también condiciones de trabajo, condiciones fundamentales para el hecho de trabajar. Por eso que la idea de esto es contarle a la gente justamente lo que se está haciendo, ya es de público conocimiento las cartas que se han mandado desde aquí también, por lo tanto creemos que tenemos un compromiso con la sociedad para saber cómo va avanzando esto, porque nos preguntan y demás, esto va avanzando de esta manera, haciendo las cuestiones legales como se venían anunciando, y la idea es ver qué se hace de aquí en adelante. Nosotros seguimos abiertos al diálogo, estamos esperando justamente eso, como bien dijeron los chicos, no tenemos ánimo de parar en la municipalidad, como quien diría, nada que ver. La idea es sentarnos, dialogar y poner de acuerdo, esa es fundamentalmente la discusión que estamos planteando. Aparte, había una cosa también que a mí particularmente me gustaría dejar bien claro, se escuchó hoy estos días en las distintas emisoras e inclusive en el canal, que algún funcionario anduvo diciendo, digamos, que el delegado normalizador no tenía poder de convocatoria, o legalmente no lo tenía. Y creo que a partir del miércoles pasado y después de la asamblea, donde todos los afiliados que concurrieron en forma masiva manifestaron por unanimidad su rechazo a este aumento y que querían otro tipo de aumento, y nos dieron, yo creo que, la total legitimidad como para llevar adelante esto y como para que se den cuenta de que nosotros realmente estamos abiertos al diálogo y que no es cierto que no queremos dialogar. Entonces, esto los compañeros nos han dejado en claro y nos han encomendado, no es que se nos ocurrió a nosotros decir tal cosa o tal otra. El compañero vino, asistió masivamente a la asamblea y decidió, no hubo un solo compañero que no estuviera de acuerdo con las mociones. Eso es importantísimo. O sea, nos da una total, total legitimidad en el reclamo que nosotros estamos llamando adelante. Sí, que quedar claro. A ver, reforzando lo que el compañero planteaba recién, más que claro ha quedado que siempre hemos sido los que tratamos de solucionar los problemas y no hemos generado problemas. Nosotros, en esta cuestión, lo que necesitamos es que haya una respuesta hacia nuestros trabajadores, hacia los trabajadores y las familias municipales. Son 500 familias municipales que empiezan a tener un año complicado, un año difícil, un año feo, y que la verdad es que si nosotros hubiésemos querido, como en algunos casos lo han planteado, hacer algo en contra de alguien, no hubiésemos elegido este año. Nosotros hemos negociado y hemos cerrado buenos acuerdos y de buena forma y buenas maneras en épocas de elecciones. Y jamás hemos utilizado ni mezclado esas cosas. Entonces, más que claro está que nosotros lo que nos importa es llegar a un buen acuerdo, a un buen acuerdo, eso es lo que necesitamos, acuerdo, pero para eso tenemos que haber dos partes discutiendo, debatiendo o haciendo intercambio de ideas sobre determinados puntos, donde estamos dispuestos a volver a plantearnos de cero, a arrancar de cero con la nueva presentación del convenio colectivo. Tiene más de 100 artículos, nos tomaremos el tiempo que sea necesario para ir cerrando artículo por artículo. Será un ejercicio más que interesante hacerlo, y fundamentalmente lo que queremos es darle una seguridad a nuestros trabajadores, que nosotros todos los días nos estamos moviendo con esto, que estamos sumamente preocupados y que la verdad es que queremos que quede bien claro, nosotros estamos esperando una negociación. Nosotros y el Ministerio de Trabajo está esperando una negociación. El sindicato, ¿qué mérito tiene con respecto a la cantidad de aumentos que el intendente se otorga como propio? Digo, los aumentos que el intendente municipal general, los municipales ya de hace unos cuantos años, son del intendente, o hubo una negociación previa con el sindicato. Nada, esto es sabido y es bien sabido. Nosotros negociamos todos los años con el Ejecutivo, todos los años con el Ejecutivo. Ahora, que el Intendente diga, yo doy, está bien, porque el responsable de pagar y de llevar adelante los pagos es el Ejecutivo, no nosotros. Nosotros simplemente tratamos de las negociaciones llegar a la mejor negociación y favorecer de la mejor manera posible a nuestros compañeros trabajadores. En realidad, eso han sido discusiones más largas, o más corta, pero han sido acuerdos siempre, y eso lo sabe el Ejecutivo, lo sabemos nosotros, lo saben los compañeros que nos ven en la municipalidad, lo saben los trabajadores, lo saben todos. Sí, pero que el cliente salga a decir que lo da, me parece bárbaro, porque en realidad el que da el último punto es el que tiene que mandar a hacer efectivo esa negociación. La verdad es que es esa y nada más. Nosotros nunca hemos tenido las ganas de salir por todos los medios, no lo hago, lo tienen más que claro ustedes, generalmente o me invitan o me llaman, si no yo no estoy recorriendo los medios, no hago propaganda de todas estas cuestiones porque considero que es un trabajo y los trabajos se tienen que encarar de esta forma, con sacrificio y esfuerzo, y la verdad es que se tiene que ver reflejado. Por ahí algunos compañeros me están diciendo que he equivocado el camino durante un tiempo y que tengo que empezar a ser un poco más notorio algunas cosas, pero será en su momento. Hoy es simplemente para esto, para decirle que estamos haciendo todo lo posible para que el Ministerio de Trabajo medie en esta situación, y la verdad es que ojalá no tengamos que llegar a ningún tipo de conflicto y que esto lo podamos resolver de la mejor forma, como lo hemos venido haciendo en los últimos 7-8 años. Así acá que no hay, bien lo dijo Bernabé, acá no hay bandería política. Acá hay una sola bandera, que es la del empleado municipal, pongan el color que quieran a esa bandera, pero es la del empleado municipal, y para ese lado vamos todos. Es decir, la idea es que nos juntemos todos, independientemente del color político de cada uno. Acá es una sola línea, que es justamente la de tener de beneficio todo, porque lógicamente cuando uno trabaja tiene que tener no solamente un sueldo por su trabajo que realiza, sino también cierto beneficio y ciertas cuestiones que se van adecuando al empleador. En este caso, la idea que nosotros proponemos es ese convenio colectivo de trabajo, que no es solamente una idea, sino que es una ley, y creemos que juntándonos, la unión hace la fuerza, así que muchachos, chicas de todos los las áreas o las arcas municipales, por así decirlo, tenemos que estar todos juntos, porque acá los únicos beneficiados nos vamos a ser nosotros, los empleados municipales, sin ánimo ni de ofender, ni de complicar al Ejecutivo, ni mucho menos. La cuestión es que estemos todos contentos, los empleados y los empleadores. Esa es el único objetivo que tenemos. ¿Alguna pregunta? Ustedes me están encandilando ahí, no sé si decir que sí o que no, pero... Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, muchas gracias.